aquí en Viedma, funcionando en la manzana histórica, en una de las aulas de que están en funcionamiento aquí. El resto está siendo ocupada por dependencias de la Universidad Nacional de Río Negro. Ha comenzado el acto, se han escuchado las estrofas del himno nacional argentino y ahora es el momento del himno nacional de Bolivia, como corresponde, también en el marco de lo que es este acto. Hay autoridades municipales que están acompañando esta actividad aquí, este acto formal, concretamente el secretario de Gobierno Pedro Sánchez, junto con el subsecretario de Gobierno Municipal, están aquí, y en representación del gobierno de la provincia de Río Negro está el ministro de Gobierno, Luis Villacomo, acompañando aquí el acto. Muchas vecinas y vecinos, en su mayoría de nacionalidad boliviana, que están acompañando aquí el acto, y por supuesto el cónsul de Bolivia, que también está aquí presidiendo el acto. En un ratito seguramente vamos a tener la posibilidad de escucharlo, porque entendemos va a ser el único orador aquí en este acto que acaba de iniciarse. Previo a darle curso a esta formalidad, hubo una reunión entre las autoridades municipales y provinciales con el cónsul de Bolivia, y luego de esa reunión, pasadita a las 10 de la mañana, se ha iniciado el acto aquí en la manzana histórica, en el sector en donde da la sombra, porque bueno, es bastante fuerte. Hace mucho calor, ¿no? El calor, sí, sobre todo en donde pega el sol, se hace sentir bastante, y por eso se ha tratado todo debajo de este techito que está aquí al costado. A ver, vamos a ver si podemos escuchar a Cristo Javier Conturí Guaité, que es el cónsul de Bolivia. Vamos a escucharles, el principal orador aquí. En primer lugar, quiero llegar un saludo cordial al doctor Luis Giacono, ministro de gobierno del gobierno provincial. De la misma manera, un saludo cordial a Pedro Sánchez, secretario de gobierno. Bienvenido. De la misma manera, saludar a la licenciada María Elena Andrea, delegada de Migraciones. Un saludo cordial a la licenciada Nora Cader, defensora del pueblo del municipio. Un saludo al prefecto provincial Rubén Eduardo Farus, de la prefectura. De la misma manera, hacer llegar un saludo cordial a nuestros representantes de las diferentes asociaciones, al hermano César Rodríguez, presidente de la Asociación Raíces Latinas. De la misma manera, al hermano B. Margareca, presidente de la Asociación Ecos de mi Tierra. Un saludo cordial a nuestro amigo representante durante 30 años que representó a la colectividad boliviana, al hermano Ricardo Vinaya. Un saludo, hermano Ricardo Vinaya. De la misma manera, quiero hacer llegar a los representantes de las asociaciones que está presente el hermano Miguel, de la representación folclórica Salay. A todos y a todas, bienvenidos en este día tan importante. En primer lugar, quiero agradecer a ustedes por acompañarnos en este día tan importante para nosotros los bolivianos. Y por ello, un saludo afectuoso a todos los presentes aquí agradecerles a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia por un abrazo fraterno de acompañamiento y con ello vaya nuestro saludo a todos los presentes en esta ocasión. El día de hoy, las y los bolivianos celebramos 13 años de revolución democrática y cultural y 9 años del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, con inclusión social, crecimiento económico y estabilidad política, el cual permite que las grandes mayorías sean partícipes y actores centrales del gobierno y del Estado boliviano, modificando así la historia de nuestros pueblos. Uno de los pilares de esta revolución es la nacionalización de los recursos naturales de la economía boliviana. Colocaron a nuestra patria Bolivia en los primeros lugares del crecimiento económico de la región. Gracias al liderazgo de nuestro hermano presidente Evo Morales, que en el contexto mundial nos sitúa como país líder, y la gran inversión pública para atender las necesidades del pueblo boliviano. En la actualidad, Bolivia es uno de los países con mayor progreso, desarrollo en Sudamérica, asociado a la gestión de nuestro hermano presidente, que tiene como logros principales la reducción de la pobreza, inversión en infraestructura, modernización e integración, también la nacionalización de los recursos naturales de las empresas estratégicas ha sido un punto clave, ya que ha impulsado de forma significativa el desarrollo económico del país. Sin duda, el gobierno de nuestro presidente ha logrado poner al país como protagonista de las principales noticias que se escriben en la región y en el mundo. En la actualidad, Bolivia es el país latinoamericano con mayor crecimiento económico en los últimos años, que se ha traducido en una nueva realidad económica para las familias bolivianas. Social permitió reducir la pobreza de un 39%, alcanzó en la gestión 2019 a un 17%, porque fue uno de los pilares más importantes para disminuir la pobreza en los últimos 13 años y ampliar los servicios básicos y sistemas de riego en todo el país. Es así que el Banco Mundial ubica a Bolivia como líder de crecimiento en la que proyectó en su último informe que Bolivia liderará este año el crecimiento económico en Sudamérica con una expansión de 4.3% de su Producto Interno Bruto. Lo importante es el crecimiento que se va reflejando, con mayor bienestar para la población. Es así que nuestro presidente ha transformado Bolivia, ha situado a Bolivia como un actor soberano e independiente en el escenario político. 13 años construyendo la nueva Bolivia, la nueva Bolivia con progreso, desarrollo y mejores oportunidades. Hoy todos los bolivianos hemos aprendido a soñar colectivamente y a cumplir nuestros sueños. Soñamos en grande porque somos capaces de construir cosas grandes. ¿Para quién nos toca vivir este día? Conscientes del gran cambio que se ha dado, sabemos que comenzó un nuevo periodo basado en los principios morales como es la igualdad y el reconocimiento a la diversidad de culturas que habitan en este país latinoamericano. Nuestro homenaje a mujeres y hombres que ofrendaron sus vidas, a bolivianas y bolivianos que día a día se esfuerzan por el desarrollo de nuestro país, a nuestros compatriotas en la República Argentina, que con su esfuerzo, su emprendimiento en diferentes actividades económicas contribuyen el engrandecimiento de una patria grande. Hermanas, hermanas, en esta oportunidad decirles muchas gracias y bienvenido y felicidades por la gestión de los 13 años de nuestro gobierno de la Revolución Democrática y Cultural. ¡Que viva Bolivia! Bueno, muy bien, ahí la palabra del cónsul de Bolivia aquí en Viedma, Néstor David Condorí, en lo que es este acto por un nuevo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, que se conmemora hoy, 22 de enero. De esta manera está finalizando el acto que va a presentar el grupo Saray, que van a interpretar aquí una danza típica, ¿no?, del vecino país Bolivia. Mayra. Américo, ¿no se hizo referencia en el discurso a los cambios en las políticas migratorias aquí en el país, no? No hubo referencia en ese aspecto. Se basó fundamentalmente el discurso a los logros obtenidos Bolivia a partir de las últimas gestiones que ha realizado el presidente Evo Morales. No así se habló de políticas vinculadas con Argentina, ¿no es cierto? Solamente se destacó los avances, sobre todo desde el punto de vista económico de Bolivia, y que bueno, son conocidos y la ubican entre los que más han crecido económicamente en el último tiempo en la región, como bien señalaba recién el cónsul en su discurso. Sí. Pero no se ha hecho mención, como decís, Mayra, a los cambios que hubo a nivel nacional aquí en Argentina respecto de las políticas migratorias, ¿no?, que se han implementado. Eso no se ha hecho mención. Sí, porque pensábamos, ¿no?, cuando comenzó el consulado de Bolivia en la Patagonia, digamos, la posibilidad de hacer trámites migratorios, de regularizar situaciones migratorias de personas que habían llegado a nuestro país y vivido su primer tiempo con políticas migratorias persecutorias, etcétera, y luego eso que cambió hacia una política muchísimo más receptiva y que ahora está dando pasos hacia atrás, realmente modifica para peor la realidad de muchos de los que están actualmente, ¿no?, en nuestra zona. Me llamaba la atención que no se haya referido a eso, que me parece que para los bolivianos y bolivianas que están acá es un tema central, además, sí, obviamente, ¿no?, de la importancia del proceso que se está dando en Bolivia. Bueno, ahora entonces, un momento de compartir este momento cultural sería... Exactamente, van a hacer danza del Saray, es lo que está iniciándose ahora con dos mujeres bailarinas que están, bueno, a punto de presentarse aquí en lo que es el patio de la Manzana Histórica, y de esta manera está finalizando el acto. Nos imaginamos todos, ¿no?, trajes típicos. Sí, claro, trajes típicos para ellas dos, y seguramente será la oportunidad de poder conversar con el cónsul luego para ver si podemos consultarle esto ahora o en otra ocasión, ¿no? Pero es algo que también nos interesa conocer y saber, y si no también con los titulares de migraciones de aquí, de esta región, que también están aquí presentes en este acto. Bueno, Américo, gracias. Muy bien, hasta luego.